Vamos a la efeméride del 18 de mayo, un día como hoy. 18 de mayo es el 138º día del año del calendario gregoriano y el 139º en los años bisiestos. Quedan 227 días para finalizar el año. En 1152, en Inglaterra, Enrique II se casa con Leonor de Aquitania. Y sigamos. En 1781, en Perú, los españoles asesinan al líder inca Túpac Amaru II mediante descuartizamiento público. De esto les voy a hablar enseguida. En 1848, en Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas da la orden de disolución de la Compañía de Jesús y de expulsión de sus miembros del territorio argentino. 1910, acercamiento, acuérdense de la expulsión de los jesuitas de Buenos Aires. 1910, acercamiento máximo del cometa Halley a la Tierra. Llega a Buenos Aires en 1910 la infanta Isabel de Borbón en representación del rey de España en las fiestas del primer centenario de la Revolución de Mayo. En 1930 el dirigible Graf Zeppelin inicia un vuelo en el que cruzará dos veces el Atlántico con un recorrido de unos 27.000 kilómetros. En 1933, en los Estados Unidos, en el marco del New Deal, el presidente Franklin Delano Roosevelt firma una ley que crea la autoridad del Valle de Tennessee. Y en 1954, en Argentina, el gobierno democrático de Juan Domingo Perón, como parte del plan quinquenal, comienza la construcción del oleoducto de 1.490 kilómetros entre los campos petrolíferos del Campo Durán, provincia de Salta, y el litoral argentino. En 1960, en Cuba, el comandante Ernesto Guevara, el Che, participa en un concurso de pesca de la aguja junto al escritor estadounidense Ernest Hemingway y al comandante en jefe Fidel Castro. 1963, en Madrid, se inaugura la ciudad deportiva del Real Madrid Club de Fútbol en el Paseo de la Castellana. Ernest Hemingway, que le estaba contando, entre la isla Patricia de Cuba, a medio llegar a La Habana, está la escultura, la estatua de Ernest Hemingway. Él amaba Cuba. En 1990, en Francia, el tren TGV de gran velocidad realiza un nuevo récord en el mundo ferroviario, 515.3 kilómetros por hora. En 1996, en la ciudad noruega de Oslo, se celebra la edición número 41 del Festival de la Canción Eurovisión. Alcanzará la victoria con el tema The Voice. 2011, en la provincia argentina de Río Negro, se estrella el vuelo 5.428 de la empresa Sol, causando 22 muertos. Y en 2019, en Argentina, Cristina Fernández Kirchner anuncia que será candidata a vicepresidente junto con Alberto Fernández como vicepresidenta. En 1919 nace Margot Fonteyn, bailarina del ballet británico, que falleció en 1991. Vino a bailar al Teatro Colón con Rudolf Nureyev en 1967. Maravilla, maravilla de bailarina y maravilla de bailarín. Y ahora les voy a hablar un poco de Túpac Amaru. Túpac Amaru era un revolucionario peruano, se llamaba José Gabriel Condorcanqui, descendía por línea materna de la dinastía real de los Incas. Era tataranieto de Juana Pilcahuaco, la hija del último soberano inca, Túpac Amaru I, que había sido ejecutado por los españoles en 1572. 200 años después, en 1780, el vigoroso José Gabriel, hombre carismático, culto, de elegante estampa, lideró el más importante de los levantamientos indígenas contra las autoridades coloniales españolas. Tras el fracaso de la revuelta, que ha sido vista como el preludio de las luchas por la independencia, fue ejecutado con extrema crueldad, uniendo su destino al de su ancestro, Túpac Amaru I. Las rebeliones indígenas prosiguieron durante 2 años en diversas regiones del país y obligaron a las autoridades a introducir poco más que algunas reformas. Pero el nombre de Túpac Amaru se convirtió en símbolo y bandera para posteriores insurrecciones indígenas y criollas. Todavía en el siglo XX, diversos movimientos guerrilleros revolucionarios reivindicaron su figura. El levantamiento de finales del siglo XVIII, en especial en las regiones con una fuerte presencia indígena, fueron el preludio de la descomposición del Imperio Español en América. En cambio, sobre las regiones que habían sido hasta entonces centros neurálgicos del imperio como Perú, el impacto fue más bien negativo. Las ciudades sufrieron un claro retroceso como muestra del estancamiento de Lima. Se desencadenó una crisis económica con caída de la industria y de la circulación monetaria y una gran inquietud social a causa de la fuerte presión fiscal que castigó duramente a las clases campesinas y urbanas. Y les voy a hablar de lo más espantoso que hay, que fue la muerte después de la rebelión de Túpac Amaru. Ante el intolerable estado de cosas, se produjeron numerosos alzamientos. El 18 de mayo de 1781, conforme a la sentencia dictada 4 días antes, el visitador Areche mandó ejecutar sañudamente en presencia de Túpac Amaru a la esposa, hijos y otros familiares y lugartenientes del cabecilla en la plaza de Cusco. Ello no fue óbice para que a continuación, convencido de que nunca lograría convertir a Túpac Amaru en delator, mandase al verdugo que le cortara la lengua, que le atasen las extremidades a gruesas cuerdas para que tirasen de ellas 4 caballos y que se procediera a la descuartización. Así se hizo, pero las bestias no consiguieron durante largo rato desmembrar a la imponente víctima, por lo que Areche, según algunos piadosamente, según otros más airado que compadecido, decidió acabar con el inhumano espectáculo de la tortura, ordenando que le cortaran la cabeza. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda a menudo piel la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. De la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones, rumbo a las montañas, al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: «¿Pero cómo sabía que adentro de aquella piedra había un caballo?». La historia del arte, Eduardo Galeano. Antes de la cuarentena, se mudó un hombre al edificio que está justo frente al mío. Casualmente ambos vivimos en el segundo piso. A su balcón del mío lo separa, cual canal de Venecia, la calle Esperanza. Mi barrio es una pequeña aldea, rareza de la gran ciudad. Por eso cuando lo descubrí al caballero en plena mudanza, hice, y me atrevo a confesarlo, mis averiguaciones. Recurrí al encargado de mi edificio. A las pocas horas supe que se llamaba Nicanor, tenor de profesión, y que trabajaba en el famoso salón de té Viva la Ópera. De no estar cuarenteneando, ya hubiese reservado una mesa para escucharlo. Aquel día lo espié desde el balcón mientras bajaba del camión de mudanzas un antiguo y distinguido sillón. Intuí que era un hombre como para ir a tomar un café. Nicanor tendrá unos 65 años, canoso, ni alto ni bajo, de bella sonrisa. Pasaron marzo, abril, mis estadías en el balcón aumentaban en horas hasta que me decidí. Le hice llegar una breve esquela que a través del encargado, generoso como pocos, llegó a manos del artista. «Bienvenido al barrio, señor Nicanor», decía la esquela. «Espero que se sienta a gusto en su nueva residencia. Mi nombre es Carmen. Escuché al pasar algo sobre su bello oficio. Admiro el género que usted desarrolla. Y si desea conocerme, solo tendrá que salir a su balcón a las 5, dirigir la mirada hacia el mío que está frente al suyo, y listo. No hará falta el uso de barbijo, dadas las circunstancias mundiales, porque la distancia es considerable. Lamento no poder invitarlo con una taza de té, pero al menos nuestras miradas podrán encontrarse». En el primer encuentro balconeado, solo nos saludamos, sonreímos y cada uno saboreó su infusión. Al día siguiente, recibí sobre un hermoso papel celeste, vía encargado, su número de teléfono. Comenzamos a hablar un par de horitas cada noche y hace apenas unos días me animé y le propuse cantar en su balcón para que todos los que habitamos la calle Esperanza lo escucháramos. «Lo pensaré», dijo antes de cortar. Al día siguiente corrió la invitación de ventana a ventana, de vereda a vereda, de celular a celular, y a las 20 en punto de un viernes glorioso, Nicanor cantó un fragmento de un acto de la ópera, de la cual heredé el nombre. Y por un rato, con el espíritu de Bizet como testigo, Nicanor nos llevó con su voz y actitud al siglo XIX, a Sevilla, y fuimos Carmen y Don José, y los aplausos se escaparon de todas las casas para elevarse hasta el balcón del tenor que acababa de embellecer, tal vez sin ser consciente de ello, la vida en cuarentena. Bendita cuarentena, por Vivi García. Gracias, Vivi. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Marta, vamos a hablar un poco de esto que llamamos pensado hablar. Y después hablar de otra cosa. Dale, Pablito. Sí, siempre empezamos a hablar de una cosa y hablamos de otra, pero bueno, tenemos mucha mucha información, muchos temas importantes para tocar de lo que se habló esta semana. Así que bueno, vamos a ir desgranando algunas cuestiones. Empezamos hablando por lo que seguro vamos a hablar, que es la cuestión sanitaria y la situación del coronavirus. En nuestro país seguimos con un número muy alto, siempre uno es alto, pero un número muy alto de fallecidos por día, muy alto, y también es muy alto y volvió a subir después de, o dejó de bajar, pero con miras a volver a subir el número de contagios, que eso es lo que hace que se vaya trabando, sí, el sistema de salud, se vaya ahogando y produzca, bueno, la posibilidad de atender a menos gente. Sobre todo que necesita la terapia intensiva, y eso produce también un número alto de fallecimientos, lamentablemente. Acá en La Cava y en La Plata, ¿tenemos escasez de camas también? Y hay escasez, como siempre en el AMBA, hay mucho, siempre está más alto el número que la media del país. De todos modos, el problema es que tanto en el AMBA como en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires dejaron de bajar los casos. De contagio, y empezaron a subir en el resto del país. Y nuevamente está subiendo, como lo venía haciendo en marzo y abril, está subiendo nuevamente los casos. El número es bastante alto. Estamos cerca del tope de cantidad de casos diarios. Y bueno, la preocupación es que el sistema no da más, que la gente... el recurso humano del sistema de salud está muy muy cansado, muy desgastado, además de las lamentables bajas que se han producido. Sí, en el sistema de salud. ¿Y la reta como sigue empecinada? Bueno, la recién presenciales. Se da cuenta, parece que ante estos números que ya no puede ocultar, está empezando a pensar en un cierre un poco más severo de actividades, cosa que debió haber hecho hace mucho tiempo. Sí. Sí, sí. Y a mi entender también la provincia y la nación toda debió haberlo hecho todo mucho antes, no porque yo tenga una bola de cristal ni sepa de epidemiología, sino que era una cuestión obvia, ¿no? La cantidad de casos empezó a subir, habría que haber cortado por lo sano mucho antes y, bueno, bancarse la antipatía de una medida que implica, lamentablemente, que algunas actividades tengan que dejar de realizarse. Hoy por hoy tenemos que a la noche no hay lugares para comer abiertos, para ir a lugares, a tomar algo, a cenar, en cines, ni ninguno de esos lugares, porque a las 8 de la noche... Cierra todo. Claro, solo los esenciales pueden moverse por la ciudad y, por supuesto, las que hacen envíos para que la actividad gastronómica no deje por el momento de funcionar. Está la posibilidad del envío o el retiro por el local, pero bueno, eso es solo hasta las 8. Después, un par de horas más, se quedan en algunos lugares despachando delivery, comida, porque ¿sí? Estoy viendo delivery, claro, que pasan por la puerta de mi casa tipo 8:30 de la noche. Claro, hasta las 10 más, claro, o menos esas actividades siguen y después, bueno, todo se tiene que guardar para evitar la circulación nocturna y, por supuesto, seguir luchando contra la imbecilidad de los que hacen fiestas o reuniones que no están permitidas. Y bueno, hay que aguantarse un poco ese tipo de... ¿Y la aplicación de vacunas, Pablo? Algunos van por la segunda dosis. Sí, te escucho. Sí, hoy me tocó a mí, ayer lunes me tocó a mí la segunda, y en algún momento nos va a tocar a otra gran tanda. Se están aplicando a cuatro manos, digamos. Han llegado muchas vacunas, ya hay más de 10 personas, más de 10 millones de vacunados o de vacunas aplicadas entre primera y segunda dosis. Están llegando varios millones, Marta, estamos hablando de vacunas en los próximos días. Otra buena noticia es que ya anunció Estados Unidos que va a liberar también 70 millones de vacunas. Bien. Veremos si hay alguna posibilidad de que algunas vengan para acá. La situación más crítica a nivel mundial la está teniendo la India. Con la población que tiene, tampoco, pobre. Claro, una población muy grande, un sistema de salud lógicamente deficiente. Bueno, está en una situación bastante compleja. Y bueno, la ayuda mundial, más la propia producción, que por supuesto dejaron de exportar para abastecerse a ellos mismos con la vacunación, los ojos, digamos, de las grandes potencias están puestos en asistir a la India. Cualquier vuelto de lo que sería asistir a la India, lo mismo que sería el caso de asistir a China, por ejemplo, nos vendría bien a nosotros porque ese vuelto puede ser 3, 4, 5 millones de vacunas, que en nuestro contexto es un montón, y además por la cantidad de habitantes que tenemos, más todos los que están vacunados, más toda la gente que está esperando. Las vacunas que circulan, ¿cuáles son más? Y que además la gente que ya sobrevivió al coronavirus y que por ende quedó inmunizada por esa misma situación. ¿Y las vacunas que circulan? Las que ahora se librarían serían la de Moderna y otra más. No son las que están viniendo normalmente acá. Las que acá tenemos son básicamente la Sputnik, la de Sinopharm chino también, y la de AstraZeneca, que también se están aplicando en algunos vacunatorios. Una cosa para averiguar, el suero de los que han sido... chino. ¿Cómo? Sí, el suero de las personas. Claro. Sí, el suero de personas. No se apostó mucho al suero de los enfermos, ejemplo, claro. El suero equino multiplica las posibilidades de inmunización, de protección. Entonces se sigue trabajando con eso. Se está aplicando en el tratamiento de personas, en muchas personas que ya han. Ya se infectaron. Así que bueno, se está atacando por un lado a evitar que sea severa las consecuencias del contagio, y con la vacuna que tanto común con tratamientos posteriores, ¿sí? Claro. Recordemos que la vacuna no evita que uno se contagie, sino que uno se contagie. En muchos casos, en la mayoría de los contagiados son asintomáticos y por eso también se replica tanto. Claro, más peligroso todavía. Porque no te enterás y contagiás a los demás porque no tenés síntomas, no sabés que lo tenés. Y eso hace que mucha más gente de la que parece ha padecido el coronavirus. Y después está quien presenta algún síntoma, y en algunos casos puede ser grave, y ahí está el gran problema con la atención en las terapias intensivas. Así que bueno, este es un tema para no olvidarlo nunca, por supuesto. Pero bueno, un tema que hay que seguir de cerca, pero las perspectivas de que la gran cantidad de vacunas que estábamos esperando, semana más, semana menos, está llegando y se está prácticamente vacunando a toda la población de riesgo que se anotó. Recordemos que esta vacuna es voluntaria. No va a ir nadie a ponerle la vacuna a quien no quiera. Una cosa que hoy conversaba con distintas personas, Marta, es la pérdida del miedo que se había creado en los medios de comunicación hegemónicos con respecto a la vacuna. Hoy me contaban en el vacunatorio que en enero ya estaban vacunando con la Sputnik y habrían, viste que el frasco tiene 6 dosis. Sí, sí. Y algunas dosis se perdían porque no se puede volver a guardar y no se cubría la cantidad de gente que estaba anotada porque se había creado el temor a que fuera un veneno, a que fuera nocivo para la salud, en todas las pavadas que se dijeron. Y hubo gente que perdía el turno por no ir porque se echaba atrás ante el... Por temor, claro. Mentira, la infodemia, como me decía la chica del vacunatorio, la enfermera, la infodemia, ¿no? Esto de difundir información absolutamente falsa. Ahora la mejor vacuna de todas resulta que es la rusa, que es la que supuestamente nos podía envenenar, nos podía hacer mal. Totalmente. Y bueno, una parte de la población que creía esas cosas, por suerte, un poco tarde, un poco con este tendal que ha dejado de gente que no se vacunó a tiempo, quizá gente que ha perdido la vida por no vacunarse a tiempo, por no creer en la vacuna como si fuera una cuestión ideológica y en lugar de hacer caso a los científicos que la avalaron. Pero ahora está por lo menos ya una cuestión que casi, salvo terraplanistas, digamos, no está en duda. No está en duda que la vacuna es cualquiera de las vacunas que vienen a la Argentina son eficientes, son necesarias y no tienen además efectos secundarios adversos más allá de cualquier vacuna en cualquier momento. Exacto. Por ejemplo, yo no tuve consecuencias, ni siquiera dolor de cabeza. Nada. Nada. Hay gente que le da fiebre, hay gente que le da el brazo, que tiene que poner un poco de frío, bueno. Pero no hay ninguna cuestión. Se creó tanto miedo que, bueno, mucha gente desperdició su turno con esto. Bueno, otras cosas para contar, Marta. Decíamos, bueno, que la Reta me preguntaba, ahora se dio cuenta de que tiene que probablemente cerrar también la secuela. Dice que es lo último que se va a cerrar, pero que llegado el caso... Lo va a hacer. La van a cerrar porque están aumentando los casos, ya no pueden ocultar. Con respecto al contexto internacional, nos acercamos un poco hasta el Pacífico. Bueno, en Chile hubo, como habíamos comentado, las elecciones tanto de los departamentos, que son sus provincias, digamos, las que está dividida, las 16 regiones, mejor dicho, del país, con una clara derrota del oficialismo de la derecha chilena de Piñera. Incluso en 13 de ellos van a balotaje, a segunda vuelta, porque tienen segunda vuelta en las regiones, con la posibilidad de perder, de las 13 se calcula que va a perder 10. Ah, bueno. Podría ganar en 3. Sí, sí. Y las otras 3 que fueron elecciones contundentes las perdió directamente, ¿sí? Lugares como Valparaíso o Viña del Mar, que son siempre bastiones de la derecha, como fuera la Córdoba argentina. Sí, sí. Perdieron también, ¿sí? Los octubristas y toda esta movida que se produjo hace 2 años de las protestas, cuando ya el sistema que era el modelo sudamericano de la nueva derecha, se cayó a pedazos, en las consecuencias que se pueden ver en la economía, en cómo está la gente, en el aumento de la pobreza, la falta de trabajo. Y además la vida muy cara, me dijeron. Claro, y además, bueno, para unos pocos, ¿no? Sí, sí. El típico país para unos pocos. Exacto. Nosotros tuvimos un periodo corto, en Chile han ido yendo y viniendo con esto, recordó Piñera, no es el primer gobierno, sino el segundo, alternado con un gobierno más de corte popular de Bachelet. Bueno, todo dice Marta que la constituyente va a tener va a ser redactada por sectores de la izquierda, sectores populares, en gran mayoría. Uno de los partidos históricos, por ejemplo, de 155 asambleístas va a tener 3. Y es como la UCR en sus peores elecciones antes de irse con otras alianzas. Bueno, sí, solo un cambio bastante importante, y recordamos esto de la representación igualitaria entre hombres y mujeres, la participación... La cuestión del género sí que está muy importante ahora. Y los pueblos originarios van a tener una representación proporcional a la población que tienen, claro. Así que, bueno, hay Buenos Aires de Chile como para que en las próximas elecciones, que van a ser en noviembre de este año, si nada se modifica, seguramente se barra con la derecha. Ha hecho la peor elección desde el año 65, se calcula, ¿sí? Un golpe tremendo. Y además pierden el derecho a veto, al no sacar ni siquiera un tercio de los votos, que creían contar con eso y lo habían puesto como la posibilidad de poder vetar lo que diga la constituyente, cosa que no van a poder reclamar nada. Fue contundente la derrota. Y por último hablamos de... nuestro querido Bolsonaro. Primero de Bolsonaro, así después nos queda un gustito no tan amargo y hablamos de Luna. El Bolsonaro trata de idiotas a los que respetan las medidas sanitarias, que usan barbijo, dice que el campo no dejó de trabajar y que por eso comen los que se quedaron en su casa, de una manera muy despectiva. Por otro lado, está siendo investigado por el Senado por sus malos manejos de la cuarentena, ¿sí? Recordemos, Brasil tiene 435.000 muertos. De otros países no tengo problema de datos, ¿no? Pero es una barbaridad de muertos y de contagios, porque incluso el presidente va en contra de lo que dicen los propios gobernadores y alcaldes de las distintas ciudades grandes de Brasil, que, bueno, tienen una lógica, digamos, que normal de querer proteger a su población y de tomar medidas restrictivas cuando eso es necesario para frenar los contagios. Bueno, Bolsonaro promoviendo en este caso con duralistas de su séquito movilizaciones sin ningún tipo de aislamiento, ni medidas sanitarias, como casi mofándose de toda la situación y siguiendo con la negación de la pandemia. La parte buena es que Lula está dando en las encuestas números muy altos. Bolsonaro ya habla de fraude, ya cuando empiezan a decir fraude. Y que están perdiendo. Es cuando un violador, abre el paraguas. Se queja de la lamparita que puso el juez en la sala, porque ya no toda perdida. Y quieren recusar a los jueces o buscan anular el proceso, lo que fuera. Bueno, las tiene perdidas, pues está hablando de que solamente ganaría con fraude. Lula ganaría en OJs, una carrera contra Bolsonaro, y por hoy ganaría en primera, en segunda vuelta, en cualquier escenario que se calcula. Bolsonaro está teniendo un piso de 24% de popularidad, por ejemplo, y Lula, libre de culpa y cargo, podemos decir, y con el juiciado, quienes le hicieron el juicio falso a él, ha salido airoso de esta situación tan, tan terrible, tan injusta, por la que había sido condenado tiempo atrás y con la que no se le permitió competir en 2018. No, claro, proscripto. Hubiera ganado tranquilamente. Sí, seguramente. No fue el caso. Sí, increíble que porque no estuviera él no ganara quien él representaba y apoyaba, pero bueno, así son los votantes y hay que respetar la decisión popular. Lo que lamentamos, Marta, seguramente vos también, es todos los muertos que no tendría Brasil. No, con su necedad, claro. Aunque sea que el alcalde de San Pablo, que no sé quién es, fuera el presidente en este momento, seguramente habría tomado medidas mucho más razonables que el necio de Bolsonaro. No en contra de la salud y negadora. Cualquiera digo de estos porque fuera lo que sea del propio partido no tomaría nunca medidas como estas. Parte del ejército también le sigue renunciando a Bolsonaro porque él amenaza con romper las cuarentenas con la fuerza armada. Y hay gente que dijo, yo en esta no me sumo, a tanto no llego. Y bueno, están los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas brasileñas, son las únicas que apoyan a Lula y son gente que reivindica el golpe del 64 en Brasil, no tiene medias tintas. Así que bueno, Marta, un poco de lo que queríamos hablar. Mientras tanto sigue la locura del fútbol, 10 contagiados en River y sigue el fútbol y se va a hacer la Copa América, se va a hacer sin público, en un momento se hace sí o sí con público, triunfó la razón, lamentamos que otra vez tengamos la Copa América acá, no la podamos ir a ver. A disfrutarla, no. O la gente que puede, no lo digo por mí, digo, la gente que está cerca, que puede. Sí. Pero bueno, llegado el caso tendremos eliminatoria y Copa América en las próximas semanas. Nos quedamos afuera de... Sí, nosotros sí. Las cuatro, fíjate, una cosita buena para decir sobre el fútbol el martes y con esto cerramos. Los cuartos de final de este torneito que se inventó, fíjate la paridad que los cuatro se resolvieron por penales. Los cuatro partidos fueron empatados, sí, dos fueron 0-0 y dos 1-1, pero incluido el Boca River. Pero todos se definieron por penales, nadie pudo ganar directamente. Y además el que había liderado una zona perdió con el cuarto de la otra, que es el caso de Vélez, que quedó eliminado. Bueno, cosas que pasan en el fútbol. Así que bueno, final abierto también para el campeonato, ya que no triunfa la cordura y no se terminan estas cosas, no se cortan, las comentamos hasta donde den, veremos. Chuan Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que estaba soñando a Tzu. Del libro de Chuan Tzu, Sueño de una mariposa. Hola Marta, hola Pablo, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Me encanta hablar otra vez con ustedes. Hoy no hay muchas novedades interesantes en términos de series y de cómics. Por lo menos yo no me enteré de ninguna. Por lo cual voy a recomendar un par de series que a mí me gustaron muchísimo, muchísimo. La primera de ellas es Watchmen. Es una serie que se emitió por HBO, ahora se puede conseguir en algún streaming por ahí. Está basada en una novela gráfica clásica que en su momento se convirtió, se podría decir que fue un giro a 90 grados en lo que se refiere a cómics. Presentaba un universo de superhéroes agobiados por la realidad, con un realismo muy muy crudo en cuanto a cómo un hombre que decide enfrentar, decide ser un superhéroe, se enfrenta con los problemas de la sociedad. Cómo eso agobia a... Cómo eso le produce a un hombre que cree en la justicia, o no, le produce y hasta perturba a esa clase de personas, a un superhéroe. La novela gráfica es genial y la adaptación al cómic toma eventos que suceden 34 años después de la novela gráfica original, lo cual está buenísimo porque no es un reboot, no es un reinicio de la historia en sí, y a la vez está directamente relacionado y se rodea a un grupo de superhéroes o vigilantes, digamos, porque en realidad se trata de gente que adopta seres humanos, que adopta la categoría de superhéroe para enfrentarse a los malhechores. Y en este caso se trata de la muerte de un jefe de policía, interpretado por Don Johnson, a manos de, aparentemente, de un grupo supremacista blanco. Y a partir de ahí una serie de tensiones raciales, y en el medio hay un superhéroe, diría, todopoderoso, que ha desaparecido, y hay otro superhéroe que está, podemos decir, en una dimensión alterna intentando volver. Está Jeremy Irons, es el uno de los protagonistas también, Angela King. Yo la recomiendo muchísimo. Tiene un solo problema esta serie. Es una serie corta, muy limitada, tiene una temporada. Y aparentemente, por cuestiones creativas sobre todo, terminó ahí. Y realmente uno se queda con ganas de más. Repito, es excelente. El problema es ese. Uno se queda con ganas de más. Recomiendo, al que no lo vio, vean Watchmen. Preacher, son 4 temporadas. Realmente es una mejor que otras. Está basado... si quiere, no libremente, pero se ha tomado sus decisiones creativas propias en la novela gráfica de Garth Ennis. Repito, también es otro clásico. Preacher es realmente un clásico. En su momento marcó una cuestión creativa muy muy importante dentro del universo de los cómics. No es un superhéroe, pero hay involucrado cuestiones sobrenaturales muy muy fuertes. Preacher se trata de es básicamente un ex hitman, un ex casi un asesino a sueldo, un asaltante de bancos, un tipo acostumbrado a la violencia, que decide en un momento de su vida tomar las prendas de predicador que eran de su padre y ser un predicador. Hay un vampiro irlandés involucrado, está su ex esposa, interpretada por Ruth Negga. Divina, una genia total, como está el papel de Preacher. Está interpretado por Dominic. El papel de Preacher está interpretado por Dominic Cooper. Está muy, muy bien. Realmente. Y después tenemos un montón de actores secundarios. Algunos de ellos, la mayoría de ellos desconocidos, que son realmente para aplaudir. Y tiene una tercera y cuarta temporada. Repito, primera y segunda temporada están bárbaras. La tercera y la cuarta es un crescendo de cuestiones creativas, visuales y narrativas. A mí me llama mucho la atención cómo hay varios personajes con hilos narrativos muy diferentes que terminan confluyendo al final de la historia y no hace ruido. Y a mí me parece eso un mérito enorme. de Preacher. Recomiendo muchísimo. Si tienen Amazon, si, o la pueden ver en algún streaming por ahí, recomiendo mucho Preacher. Chicos, Marta, Pablo, les mando un besote enorme. Los veo la próxima. De Alphonse Daudet, La última clase. Y después de una cosa en otra, el señor Hamel llegó a hablarnos de la lengua francesa, diciendo que era la lengua más hermosa del mundo, la más clara, la más sólida, que era preciso guardarla entre nosotros y no olvidarla nunca. Porque cuando un pueblo cae en la esclavitud, si conserva bien la lengua propia, es como si tuviera la llave de la prisión. Después cogió una gramática y nos leyó la lección. Yo estaba asombrado de ver cómo lo comprendía. Todo lo que decía me pareció fácil, facilísimo. ¿Acaso fuera que nunca había escuchado con tanta atención y que tampoco él había puesto tanta paciencia en sus explicaciones? Se diría que el pobre quería infundirnos todo su saber antes de marcharse, que nos lo quería meter de golpe en la cabeza. Aquella mañana me había retrasado más de la cuenta en ir a la escuela. Me temía que una buena reprimenda, porque además el señor Hamel nos había anunciado que preguntaría los participios, y yo no sabía ni una jota. No me faltaron ganas de hacer novillos y largarme a través de los campos. Hacía un tiempo tan hermoso, tan claro. Se oía a los mirlos silbar en la linde del bosque, y en el prado Riper, tras el aserradero, a los prusianos que hacían el ejercicio. Todo esto me atraía mucho más que la regla del participio, pero supe resistir la tentación y corrí apresuradamente hacia la escuela. Al pasar por delante de la alcaldía, vi una porción de gente parada frente al tablón de anuncios. Por él nos venían desde hacía 2 años todas las malas noticias. Las batallas perdidas, las requisiciones, las órdenes de la comandature. Sin pararme, me preguntaba para mis adentros, ¿qué es lo que todavía puede ocurrir? Entonces, al verme atravesar la plaza a la carrera, el herrero Watcher, que estaba con su aprendiz leyendo el bando, me gritó, «No te molestes tanto, muchacho. Todavía llegas a la escuela bastante a tiempo». Me pareció que me hablaba con sorna y entré sin aliento en el patio de la escuela. De ordinario, al comenzar la clase, se levantaba un gran alboroto que se oía hasta en la calle. Los pupitres que abríamos y cerrábamos, las lecciones que repetíamos a voces todo un tiempo, tapándonos los oídos para aprenderlas mejor, y la ancha palmeta del maestro que golpeaba la mesa. ¡Silencio! ¡Un poco de silencio! Yo cantaba con este jaleo para deslizarme en mi banco sin ser visto. Precisamente aquel día todo estaba tan tranquilo como la mañana de un domingo. Por la ventana abierta veía a mis compañeros alineados en sus sitios y al señor Hamel que pasaba y repasaba con su terrible palmeta bajo el brazo. No hubo más solución que abrir la puerta y entrar en medio de aquel inmenso silencio. No les digo si estaría avergonzado, ni el pánico que tendría. Pues bien, no. El señor Hamel me miró sin cólera y me dijo dulcemente, «Siéntate pronto, hijo mío. Íbamos a comenzar sin ti». Me monté sobre el banco y enseguida me senté al pupitre. Fue entonces cuando, algo recobrado a mi pavor, eché de ver que el maestro se había puesto su hermosa levita verde, su chorrera rizada y el gorro bordado de seda negra que solo sacaba los días de inspección o de distribución de premios. Además, la clase entera tenía un no sabía qué extraordinario, solemne, pero lo que me sorprendió más fue ver en el fondo de la sala, en los bancos que solían quedar desiertos, unos cuantos viejos sentados, silenciosos como nosotros. El anciano Holzer, el antiguo alcalde, el cartero viejo y otros cuantos. Todos ellos parecían tristes y Holzer había llevado un silabario, roído por los bordes que sostenía abierto en las rodillas, con las gruesas gafas entre las páginas. Mientras yo hacía estas extrañas observaciones, el señor Hamel se había subido a su tribuna y con la misma voz grave y dulce con que me había recibido nos dijo, «Hijos míos, es el último día que les doy clase. Ha llegado de Berlín la orden de que no se enseñe más que el alemán en las escuelas de Alsacia y Lorena. El maestro nuevo llega mañana. Hoy es nuestra última lección de francés. Le suplico que pongan toda su atención. Estas cuatro palabras me trastornaron por completo. Miserables. Esto los nos preparaban con el bando de la alcaldía. Mi última lección de francés. Y yo que apenas sabía escribir. Entonces ya no lo aprendería nunca. No pasaría de ahí. Como me reprochaba a mí mismo el tiempo perdido. Los novillos que había hecho para ir a nidos o a patinar sobre el zar. Mis libros que hacía poco me aburrían tanto y tanto y me pesaban en la mano. Mi gramática, mi historia sagrada. Ahora me parecían viejos amigos de quienes me costaría mucho trabajo separarme. Lo mismo que el señor James. La idea de que iba a marcharse, de que ya no lo vería más, me hacía olvidar los castigos y los palmetazos. Pobre hombre. Se había puesto su traje bueno de los domingos en honor a la última clase. Ahora ya comprendía también por qué estos viejos del pueblo habían venido a sentarse en la última de la sala. Parecía que sentían no haber venido más a menudo. Era también una manera de dar las gracias al maestro por sus 40 años de buenos servicios, de ofrecer sus respetos a la patria, que se marchaba con él. Estaba en este punto de mis reflexiones cuando oí que el maestro me llamaba. Me había llegado el turno. ¿Qué no habría dado yo por poder decir de un tirón aquella terrible regla del participio? Muy alto, muy claro, sin una sola falta. Pero a las primeras palabras me embrollé y allí me quedé, de pie, balanceándome en el banco, con el corazón en un puño y sin atreverme a levantar la cabeza. El señor Hamel me iba diciendo, «No te riño, pobrecito, bastante castigado estás. Pero mira, las cosas son así. Todos los días nos decimos, va». Tengo tiempo, ya estudiaré mañana. Y luego, aquí tienes lo que pasa. Ay, esta ha sido la gran desgracia de nuestra Alsacia. Dejar siempre su instrucción para mañana. Ahora esa gente tiene derecho a decirnos, ¿pero cómo? ¿Pretenden ser franceses y no saben hablar su lengua? De todo ello, tú no tienes mucha culpa. Todos nosotros tenemos muchas cosas que echarnos en cara. A sus padres no les ha importado gran cosa verlos instruidos. Les parecía mejor mandarlos a trabajar la tierra o a las fábricas para reunir unos cuantos céntimos más. Y yo mismo no tengo algo que reprocharme también. No les hacía muchas veces regar mi jardín en vez de estudiar. Cuando quería irme a pescar truchas, me violentaba algo para mandarlos a paseo. Y después de una cosa en otra, el señor Hamel llegó a hablarnos de la lengua francesa, diciendo que era la lengua más hermosa del mundo, la más clara, la más sólida, que era preciso guardarla entre nosotros y no olvidarla nunca, porque cuando un pueblo cae en la esclavitud, si conserva bien la lengua propia, es como si tuviera la llave de la prisión. Después cogió una gramática y nos leyó la lección. Yo estaba asombrado de ver cómo lo comprendía. Todo lo que decía me pareció fácil, facilísimo. ¿Acaso fuera que nunca había escuchado con tanta atención y que tampoco él había puesto tanta paciencia en sus explicaciones? Se diría que el pobre quería infundirnos todo su saber antes de marcharse, que nos lo quería meter de golpe en la cabeza. Cuando hubo terminado la lección, pasamos a la escritura. El maestro nos había preparado modelos nuevos sobre los que había escrito con una hermosa letra redonda. Francia, Alsacia. Francia, Alsacia. Parecían banderitas que ondeaban por toda la clase, colgadas como de un mástil sobre nuestros pupitres. Era de ver cómo nos aplicábamos todos. ¡Qué silencio! No se oía más que rasguear de las plumas sobre el papel. Por la ventana entraron zumbando unos abejorros. Nadie paró en ellos, ni siquiera los pequeñuelos que no levantaban la cabeza, trazando sus palotes con tanta afición como si fueran franceses también. Sobre el tejado de la escuela las palomas se arrullaban dulcemente. Al oírlas me preguntaba, ¿las obligarán también a aprender el alemán? De vez en cuando levantaba los ojos de mi plana y veía al señor Hamel, inmóvil en su silla, mirando fijamente los objetos a su alrededor como si quisiera llevarse en la mirada a toda su escuela. Figúrense, desde hacía 40 años estaba allí, en el mismo sitio, con el patio enfrente y la clase siempre parecida. Solo los bancos, los pupitres, se habían lustrado, bruñidos por el uso. Los nogales del patio habían crecido y la enredadera, plantada por su mano, festoneaba las ventanas y subía hasta las tejas. Qué tortura debía ser para aquel pobre hombre dejar todas esas cosas y oír a su hermana, que trajinaba en el piso de encima haciendo las maletas. Porque debían partir al día siguiente, irse de su tierra para siempre. Sin embargo, aún tuvo ánimos para darnos la clase de cabo a rabo. Después de la escritura dimos la lección de historia. Más tarde, los más pequeños cantaron juntos el ba, be, bi, bo, bu. Allá, en lo último de la sala, el viejo Heuser se había puesto los espejuelos y con la cartilla abierta deletreaba a coro con ellos. Se veía que también él se aplicaba. Su voz temblaba de emoción y era tan gracioso oírlo que teníamos ganas de reír y llorar a la vez. Ay, siempre me acordaré de esta última clase. En esto el reloj de la iglesia dio las 12. Después sonó el Angelus. En el mismo momento los sonidos de las trompetas de los prusianos que volvían de la instrucción estallaron bajo las ventanas. El señor Hamel se levantó de su asiento completamente demudado. Nunca me había parecido tan grande. Hijos míos, dijo, hijos míos, yo, pero algo lo ahogaba y no pudo terminar la frase. Entonces se volvió hacia la pizarra, cogió la tiza y calcando con todas sus fuerzas, escribió en trazos tan gruesos como pudo: ¡Viva la Francia! Y allí se quedó, la cabeza apoyada contra la pared, y sin hablar nos hacía con la mano señas que querían decir: ¡Se ha acabado! ¡Salgan! ¡Salgan! A la vuelta, todos los martes a las 6 de la tarde por Radionauta, FM 106.3. Bueno, Marta, ¿nos vamos despidiendo? Dale, Pablito. ¿Das los datos? Bueno, el mail. Dale, damos el contacto, es nuestro mail, que es alavueltaconmarta@gmail.com. Recuerden que nos pueden mandar los mensajes y nosotros vamos, no los podemos leer al aire en el momento, pero hacemos algún comentario de una semana para la otra. A veces nos han pedido música, algún tema para tratar, alguna entrevista. Eso estamos, está abierto también el programa, que podamos incluir algunos temas que no teníamos pensado. Y hoy estuvimos con la cuarteta. Hoy estuvimos Gustavo Escataregia como siempre, y nosotros dos. Y nosotros dos. Bueno. Y además tuvimos una colaboración. ¡Ay, sí! Sí. Colaboración de... ¿Vos sabrás? De Suna. De Suna, sí. García. De Suna García, y bueno, cuando quiera puede volver a participar, y también si hay algún oyente que quiera compartir... Vamos, texto, están invitados, ¿no? Sí. Exacto, sí. Para algún relato breve que lo podamos incluir. Gracias, bueno, Suna, vamos, gracias, Salta. Dale, la cuarteta. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. No se olviden de nosotros. No se olviden. Nos vemos, Marta. Nos vemos en nuestro público. Será hasta la próxima. Chao, Pablito.